Imagina que eres mujer. Imagina que eres mujer afro. Imagina que eres mujer afro inmigrante. Imagina que eres mujer afro migrante y madre. Imagina que eres mujer afro migrante, madre y que eres violentada por tu pareja. Imagina todo eso, pero además que te priven de tu libertad. ¿Pudiste imaginarlo? Este es el caso de Paola Micolta, una mujer afrocolombiana que fue detenida bajo la acusación, por parte de su expareja, de secuestro de su propio hijo. Mientras se lucha en las calles y se enarbolan consignas y los comerciales hablan de igualdades y de un mundo mejor, a Paola, el sistema judicial chileno, misógino y racista, la encarcela, arriesgando hasta 18 años de presidio y la separa de su hijo en Chile y de sus hijos en Colombia. En el matinal Torta Amor, entrevistamos a Daniela, que es parte de Pájara Entre Púas, una fundación y colectiva transdisciplinaria y feminista que trabaja desde la pedagogía, el cuerpo, el arte y la memoria para construir una comunidad de mujeres y disidencias, personas encarceladas, excarceladas y artistas feministas, que permite urdir redes de contención y creación para subvertir e imaginar un mundo sin cárceles. Esta colectiva está realizando una serie de actividades para apoyar a Paola. Te invitamos no solo a escuchar la entrevista, sino que a hacer difusión y movilizar tus redes para reunir recursos humanos y económicos y lograr la liberación de Paola y el reencuentro con sus hijos. Ya estamos en el teléfono con nuestra compañera Daniela del colectivo o colectiva Pájara Entre Púas y vamos a conversar sobre la acción que están desarrollando las compañeras o las acciones que están desarrollando, particularmente una que hemos estado difundiendo y que vamos a seguir difundiendo. Hola Dani, ¿cómo estáis? Hola, muy buen día, bien, gracias. Qué bueno escucharte, qué bueno que pudimos contactarnos. Sí, qué bueno, muchas gracias por este espacio. Oye, Dani, ¿te quieres presentar y presentar tu colectiva para que las compañeras, las radioescuchas te conozcan? Bueno, mi nombre es Daniela Misle, soy actriz, gestora cultural, participo de la colectiva Pájara Entre Púas. Esta es una agrupación autoconvocada, feminista, anticarcelaria, que nos desarrollamos a través de las artes, de manera transdisciplinar, y trabajamos principalmente con mujeres que están privadas de libertad en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso hay 4 cárceles femeninas que están en la comuna de Valparaíso, Quillota, San Antonio y Los Andes, y en estos 6 años de trabajo que lleva la colectiva hemos ido logrando como poder abarcar esos 4 recintos penitenciarios y también ir abarcando lo que es el trabajo territorial en cada una de estas comunas, porque lo que hacemos es intentar vincular la cárcel, las mujeres que están privadas de libertad, con las organizaciones de los territorios, ir generando una red de trabajo ahí que sea capaz de ir enfrentando la problemática de la prisión femenina. Y eso mismo te iba a preguntar, Dani, si nos puedes introducir antes de entrar en el caso de Paola, contarnos un poco cuál es la situación quizás de las mujeres disidencias en la cárcel. Sabemos que es compleja, que es difícil, pero quizás tú nos puedes aportar un poquito más de información y de conocimiento sobre la situación, y que me imagino tiene relación con el interés que tuvo en ustedes de hacerse parte de esta lucha. Sí, bueno, nosotras como colectiva también somos personas que de alguna u otra manera nos hemos visto vinculadas al tema de la prisión, ya sea porque algún familiar ha estado privado o privada de libertad, o por distintos tipos de motivos es que nos hemos ido acercando a esta problemática que no nos es ajena, digamos también en nuestra biografía. Y el tema de la prisión es un problema muy grande en términos como sociales y por supuesto también de como la dimensión personal de todo el daño que genera. en términos personales, comunitarios, sociales. Pero en general la prisión se ve como la prisión de hombres. Mm. Pero la prisión de mujeres y la prisión de las disidencias es súper invisibilizada, siendo que también las condiciones son muy distintas, los efectos son muy diferentes también, y que además, lamentablemente, en los últimos años ha ido en aumento. Ha ido aumentando el número de mujeres que se encuentran privadas de libertad, y eso es un fenómeno que ocurre no solamente en Chile, sino que en toda Latinoamérica. Y la infraestructura, perdón, no, te iba a preguntar que aumenta la población, pero no aumenta la infraestructura, ¿no? Entonces eso implica mayor hacinamiento y mucha vulneración a los derechos humanos dentro de las cárceles, ¿no? Claro, claro. Bueno, ese es un problema transversal de la cárcel, pero también si hablamos de infraestructura, los espacios de prisión de mujeres cuentan con menos infraestructura incluso que los espacios de prisión masculina. Entonces tú te encuentras con que no hay ningún tipo de espacio de desarrollo, que no hay espacios de salud especializados en las unidades femeninas, sino que, por ejemplo, en la misma cárcel de Valparaíso hay un pequeño hospital, por así decirlo, dentro de la cárcel, pero está en la sección de hombres, que está casi a un kilómetro de distancia de la sección femenina. Entonces, cuando hay un problema de salud, una urgencia, algo grave, la sección femenina se demora en un montón en recibir atención, y no es casual que en los últimos años hayamos visto fallecer a varias mujeres por falta de atención médica en distintas cárceles de Chile. Sí, o sea, una situación súper grave, súper desigual, ya asumiendo de que la cárcel es un lugar horrible, ¿cierto? Y que la mayoría de la gente que está ahí no tendría que estar ahí, o quizás hay otras visiones de que nadie debería estar ahí, pero hay una sobrepoblación y hay unas condiciones que son muy vulneradoras, ¿no? Como sí, exacto. Especialmente en América Latina. Hay un uso excesivo de la cárcel, hay un uso excesivo de la prisión preventiva. Hay personas que están en prisión preventiva y pueden estar 2 años perfectamente esperando ser condenadas. Y puede que esas condenas terminen por informar que la persona es inocente. Claro. Entonces, es muy terrible la situación en todas las dimensiones. Es un problema muy complejo el de la cárcel. Muy grave. Oye, y a propósito de eso, hablemos del caso de Paola Micolta. Pues cuéntanos, ¿qué están visibilizando ustedes ahí? Sí, bueno, Paola es una mujer afrocolombiana que está privada de libertad en Valparaíso desde noviembre del año pasado. Nosotras conocimos su caso hace unos meses y empezamos a ver cómo podíamos colaborar, porque a ella se le acusa de la sustracción, o palabra así como más conocida, como secuestro de su propio hijo, de su hijo menor de edad, un niño pequeño de 5 o 6 años, pero en unas condiciones y en una situación muy, muy compleja, muy llena de violencias previas que Paola ha tenido que enfrentar en nuestro país, en Chile, y en un caso como muy injusto, muy injusto. Paola además ha estado buscando colaboración, digamos, muy desesperadamente, porque ella además se encuentra muy desesperada por lo que le está pasando, porque imagínate que está aquí miles de kilómetros del país donde viven sus otros hijos, que también son menores de edad, que es Colombia, está en una situación de inmigración, está privada de ver a su hijo más pequeño, y se le acusa de un delito que no es real, que la tiene privada de libertad y que además amenaza por dejarla muchos años en la cárcel. Yeah. Entonces su situación es muy grave, es muy delicada, es muy triste, y eso también la tiene a ella muy afectada en términos de salud integral, y también, por supuesto, afecta a toda su familia. Dani, y para que podamos tener quizás un poco más de información, ¿cómo es que se le llega a acusar a ella de secuestrar a su propio hijo? Que suena una contradicción en sí misma. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que se está diciendo? Sí, les voy a contar como la historia, en resumen, digamos. Claro. Paola llegó hace años atrás a Chile, estuvo viviendo en el norte del país, ya en una situación de pobreza bastante grande, y en esa circunstancia ella se relaciona sentimentalmente con un hombre chileno, con quien viaja a Viña del Mar y se instala a vivir con esa persona. Tienen una relación, digamos, en donde Paola hoy en día acusa que en esa relación sufrió mucha violencia psicológica. Paola es una mujer negra y en Chile ha vivido mucho racismo, incluso dentro de su propia relación de pareja. Este hombre la escondía para que nadie supiera que era su pareja, la hacía irse de la casa para cuando venía su familia de visita para que nadie la viera, ese tipo de circunstancias. Y en esas circunstancias Paola queda embarazada. Sigue viviendo esta situación de violencia y decide volver a Colombia para poder cuidar su embarazo y estar con sus otros hijos. El hijo de Paola nace en Colombia, vive con Paola. Paola tiene su custodia, su tutela, el niño es colombiano. El padre del niño viaja regularmente a visitarle, ¿ya? De todas maneras, Paola informa que por tiempos largos también no recibe ningún tipo de apoyo del padre en cuanto a la mantención del niño. Y en un momento el padre le pide autorización a Paola para traer al niño a Chile por 2 meses con un permiso, digamos, legal, notarial, qué sé yo. Y Paola, por distintos motivos, accede. ¿Ya? El tema es que cuando el padre se trae al niño a Chile, que era de visita temporal, luego no lo regresa en los plazos estipulados. Y Paola interpone una denuncia por secuestro internacional. En paralelo, y aquí es donde uno empieza a ver los sesgos machistas de la justicia, es que el padre interpone una demanda por los cuidados del niño en el Tribunal de Familia de Viña, alegando que el niño se encontraba en malas condiciones. De una manera que nadie se explica, el Tribunal de Familia de Viña le otorga la tuición del niño al padre en Chile, siendo que tiene una denuncia en su contra por secuestro internacional, que el niño está en condiciones, digamos, ilegales, y que no hay ninguna prueba para acusar que efectivamente el niño estaría en malas condiciones con Paola, sino todo lo contrario. Nosotros hemos tenido acceso a los documentos del Servicio de Salud colombiano, donde se queda súper estipulado que el niño está en buenas condiciones, que tiene así como sus controles al día y que está todo bien. Entonces, en esa circunstancia es que Paola luego decide retornar a Chile para venir a ver a su hijo, con quien perdió contacto, etcétera. Y en ese momento es que cuando Paola llega a Chile de vuelta, va a buscar al niño al jardín infantil y le avisan al padre que está con su mamá, digamos, y Paola ahí recibe amenazas del padre. Y se asusta y se va con el niño a Santiago. Y está 2 semanas con el niño en Santiago. Y ese es el secuestro que hace Paola de su hijo. Y entonces, claramente hay un sesgo machista. Totalmente. Paola se ha sentido pasadísima a llevar, violentada, racializada, y no hay ningún tipo de perspectiva de género en la revisión de este caso. Dani, ¿y Paola cuenta con abogada? ¿Hay apoyo en ese sentido para ella? Paola en este momento tiene la defensa de la Defensoría Penal Pública. ¿Solamente? Sí. Pregunto esto para que pasemos el dato, porque de pronto es importante que tenga otra abogada, ¿no? Sí, también, o sea, todo el apoyo que en el fondo podamos hoy día hacer respecto del caso de Paola va a ser importante, porque estamos luchando por su vida. ¿Cuál es el llamado ahora? La de su hijo y de su familia. De todas maneras, ¿en qué están ustedes ahora en más en lo concreto? Si hay alguien que esté interesada, ¿de qué manera podemos apoyar para este caso? Pueden contactarse con nosotras a través de nuestro correo electrónico pajarentrepuas@gmail.com. Ya. O buscarnos en redes sociales y contactarse. Nosotras hemos iniciado como una campaña primero de visibilización del caso, entonces también difundir, compartir la información es importante. Uh-huh. Y bueno, estar atentas lo más posible porque seguramente vamos a tener que realizar algunas otras acciones, incluso vamos a tener que ver el tema de recursos económicos. Uh-huh. Porque los hijos de Paola que están en Colombia están solos y son menores de edad. Uh-huh. Entonces Paola está viendo la posibilidad de que puedan viajar o de buscar apoyo. El tema de la red de apoyo es muy importante. Uh-huh. También. Uh-huh. Si hay contactos en el mismo país de Colombia en que podamos establecer de alguna manera una colaboración hacia esos niños, también es importante. Nosotras vamos a estar difundiendo en Radio Humedales también el caso y poniendo toda la información que sea posible para hacer más ruido. Uh-huh. Sé que hicieron una reunión ayer para organizar una red, ¿no?, de apoyo para el caso. ¿Les fue bien? ¿Pudieron hacerla? Sí, nos juntamos con varias organizaciones ayer y estuvimos ahí también conversando sobre el caso de Paola, viendo qué es lo que vamos a hacer y todo esto. Estos puntos de apoyo, digamos, que tienen que ver con difundir y también con ver el tema como social de Paola y su familia. Acá en Chile, estar privada de libertad es muy difícil y también es muy caro. Claro. Las familias de las personas que están privadas de libertad necesitan muchos recursos para poder ir en apoyo de las mujeres que están dentro. Piensa que cuando tú estás privada de libertad ni siquiera tienes artículos de aseo. Claro. Tu familia, exacto, te tiene que proveer, sí, de todo aquello. Sí. Entonces es difícil, es caro y es difícil. Dani, cuenten con el apoyo de la radio para hacer la difusión, para poder acompañar en esta lucha, en esta defensa. Te agradezco el tiempo y la voluntad tuya y de la colectiva para que pudiésemos conversar hoy día en este programa. Y bueno, estamos en contacto para seguir trabajando por Paola Micolta. Ya, pues gracias a ustedes por difundir, por colaborar, y la verdad es que nosotras queremos hacer un llamado y decir que este caso es urgente, es grave, y a todas las personas e instituciones que sean responsables de esta situación y que puedan hacer algo, que lo hagan, porque la verdad es que está en juego la vida de Paola. Totalmente. Y de sus hijos. Sí. Y no queremos tener un nuevo caso de una nueva Joan Florville en Chile. Sí. Bueno, ojalá así sea y que pueda resultar todo lo que están planificando y bueno, seguimos difundiendo entonces el caso. Gracias, bueno, Dani. Muchas gracias, compañera. Un abrazo. Que estés bien. Gracias. Igual. Chao. Chao. Esta fue la entrevista que tuvimos en Radio Humedales con Daniela de la colectiva Pájara entre Púas, conversando sobre el caso de Paola Micolta para exigir su completa libertad.